ya el reclamo inicial, que era la propiedad de la tierra, entre otras cosas. Bien, estamos en comunicación telefónica con alguien que también ha vivido y se ha relacionado mucho con el zapatismo. Es nada más y nada menos que Eduardo Nachman, que es integrante de Hijos y además de la Red de Solidaridad con Chiapas, compilador de los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos. Bueno, y también me alegra contar que es un colega nuestro, ya que conduce La Lucha que nos parió, ciclo que se transmite en Radio FM La Tribu en el 88.7. ¿Cómo estás, Eduardo? Nicolás Corrado te saluda desde Once Ida. Hola, Corrado. Muy buenas noches. Un gusto hablar con usted. Igualmente. Cuéntenos, ¿cómo fue sus primeros contactos con el zapatismo y cómo se ha construido esa relación que tiene? Te cuento bajo la condición de que nos tuteemos. Bueno, muy bien. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo que no? Dale. Bueno, en principio el contacto fue... leyendo cuentos del subcomandante Marcos, algunas declaraciones, y con cierta desconfianza, pero con mucha curiosidad, me acerqué a la Red de Solidaridad con Chiapas acá a ver algunos videos, algunos documentales, y me seguía sin cerrar, en lo personal, esto de un grupo guerrillero que escribía muy bien y que usaba internet, pero por izquierda. Claro. Y bueno, en función de eso, nos fuimos acercando y tuvimos la posibilidad de viajar a México para vivirlo en carne propia, y nos dimos cuenta que no era verso, que no era chamullo, y que en realidad es una realidad, valgan las redundancias, muy, muy interesante, ¿no? De que ellos dicen que hay otro mundo posible y en realidad lo están haciendo. Y Eduardo, esas paradojas que te llevaron con tu curiosidad a ver de qué se trataba esa realidad, ¿cómo fue cambiando eso? ¿Qué impresiones te fueron dando? ¿Qué fue lo más llamativo que fuiste encontrando que dijiste, pucha, ¿qué estoy viendo? Y empecé a ver que la lógica política es otra. La lógica de militancia partidaria no existe dentro del zapatismo. No es la misma lógica política, la horizontalidad es real, es el ejercicio de la democracia directa, en serio, que no luchan por el poder, sino que lo ejercen, que fundamentalmente esta población indígena rebelde, que antes era absolutamente ninguneada, que no existía ni siquiera en los números, hoy por hoy, y que por lo contrario, era ninguneado también en educación, en salud, no eran tenidos en cuenta por el Estado mexicano, hoy por hoy tienen su propia autonomía, su propia salud, su propia educación, que están superando ampliamente los índices de alfabetización y de vida, de sobrevida de todo México, y que es cierto que cuando un mundo es posible, otro mundo es posible, y ellos lo están construyendo realmente, uno lo ve hasta la alegría de los chicos, que todos los chicos van a la escuela, que todos tienen el derecho a la salud y la ejercen. Y entonces es muy interesante lo que está pasando ahí. Sí. Inspirador, ¿no? Eduardo Gaspar te saluda, ¿cómo estás? Sí, quería saber si... O sea, quería que me cuentes y vos saber si el... Digamos, esto que se gestó en Chiapas empezó a trasladar las fronteras de ese pueblo y se empezó a contagiar también la gente del resto de México a esta vida que ellos están llevando adelante, a este otro mundo posible. Mira, inspira. Ellos no hacen una campaña política, no exportan zapatismo. Entonces la lógica es otra. Ellos dicen que cada uno en su lugar tiene seguramente sus luchas. Y entonces ellos lo que... no lo que muestran al resto del mundo, sino lo que construyen realmente, es lo que uno ve. Entonces, no es su afán exportar zapatismo, lo dije, pero sin embargo inspira muchas luchas que en el resto del mundo se están sucediendo, tomando al zapatismo como ejemplo, como una cuestión así de inspiración real. Eduardo, recién dijiste un concepto que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con otra lógica. Uh-huh. Y mucho se ha hablado sobre la educación, ¿no? Sí. Y el zapatismo. Por ejemplo, nosotros en el sistema, ¿no?, que estamos acostumbrados, hay como un sesgo de autoritarismo, ¿no? Del profesor que sabe, que le enseña al alumno, y eso, como indican algunos autores como Bourdieu, hay como una autoridad ahí implícita. En el caso del zapatismo es distinto, ¿no es cierto? Es diferente, y te puedo contar con cierta especificidad, porque yo soy maestro acá, me interesa mucho toda la cuestión educativa, por supuesto, y yo puedo, tengo el honor de colaborar con el sistema educativo rebelde autónomo zapatista. Ellos en principio no hablan de maestros, no hablan de profesores, porque profesor es el que profesa, tiene que ver con la religión. Maestro puede ser un maestro de la vida. Y entonces ellos hablan de promotores de educación. Uh-huh. Y entonces ese acuerdo explícito incluso con los chicos de promover el acto educativo, o sea, nadie educa a nadie, pero sí pueden promover situaciones educativas. Entonces hay primero un respeto por la solidaridad, segundo respeto además por lo que implica la responsabilidad comunitaria que tiene el promotor de educación. Entonces hay todo un respeto comunitario, respeto que no es sumisión, no es miedo, como lo podemos suponer acá, ¿no? El respeto como una cuestión de poder, sino que es un respeto a partir de la solidaridad. Entonces es muy raro, es muy gratificante, y lo más difícil de todo es salir a terminar una clase, un encuentro educativo, sin una sonrisa. Te recuerdo que estamos hablando con Eduardo Nachman, es integrante de Hijos y además de la Red de Solidaridad con Chiapas. Además, Eduardo, fuiste compilador del libro Los Otros Cuentos, Relatos con el Subcomandante Marcos. Quiero que le cuentes al oyente qué ha sido esa experiencia, ¿no? Bueno, en principio yo no soy el compilador, así figura en los papeles legales porque había que poner un nombre y ahí va el mío. Somos un equipo, somos un grupo, una red de solidaridad con Chiapas, que con una alegría increíble soñamos juntamente este proyecto, este sueño del libro disco Los Otros Cuentos, lo que hicimos fue seleccionar los cuentos del subcomandante Marcos que nos gustaban y soñamos hacerlo disco. En realidad primero soñamos un disco para difundir la palabra del EZLN. Después nos dimos cuenta que esto podía ser muy, muy bueno, que se aproveche didácticamente. Entonces era necesario hacer el libro. Y entonces nos nutrimos de las fotos que registramos allá nosotros mismos. Y con mucho placer dijimos, bueno, para la mejor manera de difundir, juntarnos con gentes solidarias, y así fue como se vino Eduardo Galeano desde Uruguay, Daniel Biglietti después del homenaje a los 80 años del Che en Rosario, y Nora Cortinias, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Liliana Daunes, con quienes fuimos a Chiapas al Festival de la Digna Rabia, festival organizado por el EZLN, y lo presentamos. Un libro disco que fue grabado en FM La Tribu, una radio compañera, impreso en Chilavert, la imprenta recuperada por los trabajadores. Y no falta nadie, ¿no? León Gieco, Gastón Pauls, Julieta Díaz, Manuel Callao. Sí, muy lindo grupo, me parece, ¿eh? Absolutamente, es un libro que vendemos en forma directa, que incluso se puede bajar de la página, ¿no? Pero lo que pasa es que todo el dinero recaudado es para las comunidades zapatistas. Uh-huh. Están en nuestra página inclusive los recibos, ¿no? De los compañeros de la Junta de Buen Gobierno Zapatista que nos entregan los recibos del dinero entregado. Y así estamos caminando con una impresionante, nos dicen que fueron récords a nivel internacional, de una producción independiente que ya lleva vendidos casi 10.000 libros. Muy bien, Eduardo, desde ya se nos está acabando el tiempo. Te agradecemos esta comunicación y esperemos que en el año podamos restablecerla. Cuando quieran, y acá estamos, y bueno, hasta la victoria siempre. Igualmente, amigo, un abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Eduardo Luis Nachman. ¿Te interrumpo, Nico? Sí. Quiero jugar en ese equipo, ¿eh? Quiero jugar en ese equipo de computadores, sí, que estuvo hablando, la verdad que...